Estamos en vivo y en directo a través de www.moramorachile.com, transmitiendo el sexto encuentro de paliadores de la provincia de Cordillera en la comuna de Puente. Que se queden aquí con nosotros para que comencemos ya a desglosar lo que es la poesía popular, ¿cierto? Y la primera de las formas que ellos nos van a mostrar es, por supuesto, el pie forzado. Mientras se instalan, yo quiero que saludemos a un gran amigo, director Radio de Por Amor a Chile Radio, está transmitiendo en directo a través de www.poramorachile.tk. Ellos están transmitiendo en directo a través de internet, así que gracias por acompañarnos. Por ahí anda el director Luchito allá en los controles. Muchas gracias esta noche por estar con nosotros. Radio Por Amor a Chile. Ahí la ubica usted ahí. Van a estar también transmitiendo en directo a través de internet mañana desde Pirque, la radio Por Amor a Chile. Así que www.poramorachile.tk, a los que no tienen la posibilidad de ir mañana a Pirque, pueden hacerlo a través de internet para no perderse este espectáculo. Ahí ya están instalados nuestros amigos, estos cuatro payadores nos van a mostrar una de las formas de la poesía popular, que es el pie forzado. Les recuerdo que mañana estaremos desde la comuna de Pirque, transmitiendo también este sexto encuentro nacional de payadores de la provincia Cordillera 2010. Hoy estamos transmitiendo desde la comuna de Puente Alto, el Teatro Palermo. FM Stereo. Bueno, el pie forzado, como muchos de ustedes sabrán y otros tantos de ustedes ignorarán, se trata de una frase que ustedes tienen que dar para que nosotros improvisemos una décima terminando en esa frase. Así es. Ojalá sea octosílaba y si no la arreglamos acá, ¿ya? Que es una cosa como tararara, tararara, tararara, tararara. Una frase cualquiera y nosotros improvisamos una décima terminando en esa frase. Cada payador va a hacer una décima con el pie forzado que ustedes van a dar. ¿Este año qué? Es Club de Toby. Este año es Club de Toby. Está buena. Ya. ¿Lo ves? Ya, hoy están secreteándose, están afinando. Estoy dando las rimas a Manguera. Ah, ya. Están repasando las payas que se dieron toda la semana. Este año es Club de Toby. ¿Lo voy a hacer yo mismo? ¿Ya? Este año es Club de Toby. Digo, por Marcelo Moncada, se lo voy a marchar, pero digo, Club de Toby. Me ha reclamado Lulú que estamos medio machistas. Me ha reclamado Lulú que estamos medio machistas. Ojalá que siempre exista el vino para hacer salud. El vino para hacer salud. Dime lo que opinas tú, si te muerde el perro Bobby. No vino mi amigo el Robby, anda en otros menesteres. Y soy no fallas mujeres, este año es Club de Toby, este año es Club de Toby. ¿Ya otro mismo sábado, por favor, necesitamos? ¡Están vivos los mineros! ¡Están vivos los mineros! ¿Lo vamos por otro? ¿Ya te parece? Con un verso redoblado, con un verso redoblado, con un redoblado verso, gran esfuerzo se ha mostrado gran esfuerzo. Espero no sea adverso, que no sea adverso, espero. Están vivos los mineros. Ya, otro muy versado, Antonio. Están vivos los mineros, están vivos los mineros, mi verso aún no se afianza. También tengo la esperanza, por eso decirlo quiero. Y espero ser bien sincero, mi corazón se desgarra. Mi alma se sigo aquí esperando para los que lo están buscando, otra cosa es con guitarra. En Mendoza se casaron. ¿Cómo? En Mendoza se casaron. Nos pillaron Bustamante. No se ha aprobado la ley. No se ha aprobado la ley. Para que aquí sea cierto. Pero hicieron un perro muerto y arrancaron un desdogue. Porque quieran como buey y parece los pillaron. Supe que para allá arrancaron y dijeron bien los quiero. Me dijeron son cuequeros, en Mendoza se casaron. Entonces, ¿ya? Chile superó el terremoto. Ya. Se superó el terremoto. Si en Mendoza se casaron, es porque allá no hay sismo, lo digo sin egoísmo, aunque muchos los pelaron. Los periodistas hablaron, se arrancaron con la moto, pero se armó un alboroto. Lo dijo toda la gente, porque afirmó el presidente, se superó el terremoto. El manguera viene impeque. ¿Y qué son las cosas que dijeron? Ah, no, nos vamos. Si acabó el vino, nos vamos. Ya, Juan Carlos, dale un inquietarón. Partimos. ¿Cuál vamos a hacer? El manguera viene un peque. El manguera viene un peque. Se acaba el vino y nos vamos, queda el teatro vacío. Buenas noches, amigos míos, pie forzado ya mostramos. Y el público contemplamos, sé que tienen no sé qué. Vamos a hacer un trueque para ver bien lo que pasa. Le pegaron en la casa y el manguera vino impeque. Ese fue el, la picardía de este el pie forzado de estos falladores, donde con ingenio hicieron todas estas fallas y con la frase que obviamente le estaba dictando el público. Somos www.poramorachile.tk, transmitiendo desde la comuna de Puente Alto este sexto encuentro de falladores de la provincia cordillera San José de Maipo, Pirque, Puente Alto. Y dentro de esta temática, nuestro siguiente invitado desde Valparaíso nos acompaña. El diantre. Por favor, le levantamos un micrófono a este muchacho porque sí que lo ve. ¿Vas a usar este, diantre? ¿Vas a usar este? www.poramorachile.tk. Les recuerdo que mañana vamos a transmitir el encuentro de payadores en la comuna de Pirque. Así que escúchenos atentamente a partir más o menos 14:30 horas, hora de Chile, para que ustedes pareciera bien papaya escribir de esta forma. La décima tiene normas muy complejas y canallas. Se construye de estalaya, por si quieren aprender, les dejaré en su poder esta pequeña receta a los futuros poetas herederos de Espinel. Las cartas sobre la mesa pondremos en este día para hablar de poesía y mostrar nuestra destreza. Para charlar de pie cabeza, la décima yo he elegido. Ustedes pónganle oído, les digo a los visitantes, a la rima consonante y a los versos bien medidos. Por palabras no me quedo, porque soy muy palanchín. Me puedo hacer un festín, de seguro no me enreo. Cuando agarro el parloteo, le tomo el gusto al idioma, porque en serio y en bromas podemos comunicarnos y en este día encontrarnos para poner puntos y comas. Qué hermosa es la riqueza que contienen las palabras. Es como un abracadabra de los pies a la cabeza. Es magia, es don y belleza. Es arma de doble filo, para pijis y pililo, nuestra lengua habla distinto, unos hablan por instinto y otros hablan con estilo. Gobernar es educar, lo dijo un gran presidente, que sea gratuitamente, que puedan todos estudiar. Nadie se debe frustrar por no leer ni escribir, ser libre para discernir. Si acaso no eres letrado, serás discapacitado y ahí te van a partir. En todos lados lo mismo, porque el mundo es un pañuelo. Me lo decía mi abuelo, la ignorancia es un abismo. Te separa de ti mismo, te priva de integridad, crea la desigualdad, fomenta la explotación, ya sea en cualquier nación o en toda la humanidad. El arte como instrumento, nos permite liberar las ideas y expresar nuestros nobles sentimientos. Se transporta con los vientos, nos hermana en las alturas, intercambiamos cultura. El lenguaje universal de la vida es la sal y es la palabra más pura. La décima yo elegí porque es parte de lo nuestro. La heredé de mis ancestros que llegaron hasta aquí. De España viajó feliz hacia todo el continente, se quedó en nuestra gente cultivándose hasta hoy día. La popular poesía se cantará eternamente. Nacido en tierra chilena, soy hijo de campesino, hermano de los latinos de la América morena, con un lenguaje en las venas que nos va identificando, logramos ir desarmando las distancias, las fronteras, y de esta sola manera nos vamos comunicando. En Chile, los payadores conservan la tradición y al compás del guitarrón van cantando sus razones. Del fondo de los corazones, al humano y a lo divino, con un pencazo de vino, viene la improvisación o un contrapunto bribón, de esas va a medir el tino. Nuestro canto, los poetas, es un canto muy valioso. Hay que ser muy ingenioso y requiere mucha atleta. No recargaba Violeta, como pasando un aviso. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Arte culto y popular. Son aves de un mismo nido, aunque están desavenidos, no se deben agraviar, sabiéndose respetar, porque están en la parada de hacer la vida elevada con sensible inteligencia. ¿Qué importan las diferencias si entre güeyes no hay jornada? El público, que es sensible, celebra con sus artistas. El arte no es egoísta, es asunto indiscutible, porque resulta imposible separar la relación de tan franca comunión que nace espontáneamente como el agua de las vertientes y es salud para el corazón. ¡Bravo! A navegar con el diantre invito a los cibernéticos. No se me pongan el médico porque los llevo de lastre. Vamos a tener arrastre porque no soy tan culero. Con este verso sincero saludo a los escritores y a todos los lectores de Chile y el extranjero. Primero debo aclarar que esta página se hizo con bastante sacrificio porque cuesta publicar. Soy un poeta popular sin respaldo financiero, pero igual, compañeros, la seguiré manteniendo. Yo me estoy comprometiendo con este verso sincero. Mis versos globalizados en menos de un segundo llegarán a todo el mundo porque estoy modernizado. Los mantendré informados, se los prometo, señores. Y en nombre de los payadores y el canto tradicional, desde mi tierra natal, saludo a los escritores. Aquí estamos con lo opuesto, tratando de hacer cultura, porque la cosa está dura, sobre todo allá en el puerto. Me metí en este proyecto y no es por tirarme flores, soy de esos soñadores escasos en este planeta. Saludo a los poetas y también a los lectores. Hay que echarle para adelante, porque para atrás sale solo. Sé que ya no estoy burlón, pero tengo mucho aguante. Espero que les encante este sitio, caballero. Seré muy franco y certero, se los digo con desplante. Saludo a los visitantes de Chile y el extranjero. www.eldiantre.com.cl. Gracias. Usted quiere comunicarse con nosotros, toramorachile@hotmail.com. Estamos con el Messenger abierto por si usted quiere hacer cualquier comentario. Saludamos a quienes están conectados a través de www.toramorachile.tk. Forma del verso, de la poesía, de la paya.